vamos a pintar con lápiz y a modelar. Una canción podemos cantar, cuento de hadas yo quiero escuchar. Voy a preparar.